será bueno escuchar a Juan Antonio Portesi, que si doy el currículum del doctor Portesi, creo que no voy a terminar en el programa. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Es un placer hablar con usted, Víctor Hugo. Disculpe que lo estábamos haciendo esperar y haciendo conocer algunas consideraciones nuestras. De lo que estamos hablando. Que vinieron de lo que muy estamos bien. Hablando, ¿usted tiene algún punto de vista, Juan Antonio? Rotundo. Lo de la pena de muerte es una reacción espasmódica de una sociedad a la que no se le brindan las condiciones adecuadas para que tenga seguridad. Esto no tiene sentido. Entonces, fíjese usted, por un lado, la opinión de respetables señoras, pero como Susana y Moira, que además no han tenido víctimas en su familia, son amigos y demás. Y por otro lado tenemos estas madres que yo escuché parte del reportaje anterior y escuché ayer a una de las personas que promueven el acto de hoy, una señora, no sé si es la misma, la sensatez con la que hablaron, la calidad de sus expresiones, de sus sentimientos. Y hay gente que ha sufrido en carne propia, hijos, maridos, los han perdido y, sin embargo, desde su dolor están clamando una solución por el problema y no este tema simplista de la pena de muerte. Yo quiero manifestarle, Víctor Hugo, que cuando el que mata debe morir, hace ya milenios, en el primer código que se estableció, que estableció la humanidad, por lo menos que hay registro, que es el Código de Hammurabi, se puso la ley del talión, que decía ojo por ojo, diente por diente. Y esto que para nuestra sociedad parece una cosa extrema, una cosa dura, por el contrario, en aquel momento tendió a suavizar la venganza. Porque si la familia de Juan mataba a la familia de Pedro, los Pedros incursionaban contra la aldea de Juan y mataban, si podían, a toda la aldea. Entonces, Hammurabi, en aquel momento, sin las instituciones republicanas, ¿qué dijo? Pongámosle un límite, hasta aquí. Si alguien le sacó el ojo a alguien, bueno, pierde el ojo. Si mata, muere. Pero hasta ahí. Esto es una desproporción, por un lado. Por otro lado, tenemos la opinión de gente como el Rabino Berman, como Bergoglio. Es decir, el pensamiento argentino rechaza esencial y fundamentalmente este tema, porque este tema es la brutalización de la sociedad, convierte a la sociedad en asesina. No hay necesidad de matar. Pero claro, si las cárceles no funcionan, si hay impunidad, que este es el gran problema a mi juicio y sobre el cual me gustaría hablar, si no hay impunidad no hay posibilidad de que la sociedad se encarrile. Si no tratamos el tema de la droga, estamos hablando livianamente de despenalización. Yo en cierta medida comparto los argumentos de la despenalización para consumo, pero cuidado que si no hay una serie de medidas complementarias que tiene que darle el Estado, lo tienen que dar los tres poderes, no sigamos jugando en esto como en el tema de los represores y demás al gran bonete. Yo señor, no señor. Es decir, nadie tiene la culpa. Acá es fundamental, esencial, que los tres poderes del Estado concurran para solucionar este problema. El Parlamento dictando las leyes, el Ejecutivo teniendo una policía y fuerzas de seguridad como Gendarmería o Prefectura que realmente funcionen, y el Poder Judicial sentenciando en tiempo propio y adecuado, no a los 6, 7 o 10 años, los juicios que se le someten. Nos ayuda mucho la calidad de su pensamiento, Juan Antonio Portesi. Volveremos porque estos temas nos obligan permanentemente a buscar en las ideas y en la posibilidad, sobre todo de las personas con la experiencia suya. Usted ha sido un hombre que ha expuesto internacionalmente sobre seguridad urbana, es integrante del Diálogo Argentino, presidente de la Comisión Provincial de Prevención del Delito. Bueno, como le decía, si en su momento existió durante mi ministerio. Después esto se dejó sin efecto. Ha sido presidente del primer y segundo Congreso Latinoamericano sobre Ecología y Medio Ambiente. ¿Qué me dice de este Partido Verde de México? Que es un disparate, Víctor Hugo. Escúcheme, son cosas que se ponen de moda, se utilizan determinadas camisetas y después se sale para cualquier lado. Lo que usted hacía reflexionando respecto de un conductor televisivo, exitoso por cierto, en cuanto a sus posiciones, y bueno, yo creo que adecuan las posiciones a según como venga el viento. Hoy el viento dice que la gente está por la pena de muerte, le digo, aunque hubiera un 99% de la sociedad que estuviera a favor, yo estaría en contra, por una convicción profunda, no por antidemocrático, sino por una convicción profunda. Y le voy a hacer esta confesión, siendo yo un muchachito, uno de mis primos hermanos, que justamente militaba en el justicialismo de Quilmes, fue fusilado por la revolución, golpe del 9 de junio. Es decir, mi familia radical, yo ya empezaba mis primeras armas, ya pegaba carteles y demás, y este primo, hermano de la hermana de mi padre, era su madre, es fusilado. Yo le digo que esto me marcó, jamás, jamás una muerte, y no voy a ser yo el que propicie muertes. Y además, ¿quién muere? Esta es la pregunta fundamental. Sucede en todos los países que tienen implantada la pena de muerte, menos en China, que mata parejo a los que tienen y a los que no tienen. Pero en Estados Unidos los que sufren son minorías, los que sufren son los pobres, los que sufren son los que no pueden pagarse un buen abogado. Acá va a pasar lo mismo. Fíjese usted, usted en sus palabras que antecedieron las mías, decía que este conductor televisivo se dirige a los sectores más desprotegidos o que tiene eco en sectores más desprotegidos de la sociedad. Yo le digo a esos sectores que ahí están las víctimas de la futura pena de muerte, si desgraciadamente alguien decide implantarla en la República Argentina. Fue abolida el Código de Justicia Militar, Argentina ha firmado tratados donde no puede imponer la pena de muerte. No vengamos entonces con esta situación que es meramente ideologista, le diría, para aprovechar las circunstancias. Y por último, no quiero prolongar, pero estoy desesperado con lo otro. Si el tema de menores no se resuelve adecuadamente, y por favor, sáquenle la atención al tema de la edad de la imputabilidad. No pasa por ahí, el tema pasa por la contención que hay que darle a los menores, porque donde hay seguridad hay vigencia de derechos humanos, y si no hay vigencia total e integral de derechos humanos hay inseguridad. Cuando le hablo de derechos humanos, le hablo fundamentalmente de la educación, de la salud, del acceso a la vivienda digna, y además esto otro que a mi juicio es fundamental, que no haya impunidad, que el que delinque, así sea condenado a una multa con el Ese es el sistema de drama, puntos. el drama, doctor Portesi, es ese, que se delega en manos del Estado la posibilidad de la venganza de la sociedad, y el Estado no la cumple, digamos la venganza como palabra provisoria, porque no es la que me gusta. Pero en el ordenamiento que fue teniendo la sociedad, antes una persona le mataban un hijo y entonces quemaba toda una aldea y mataba 100 personas. El ojo por ojo, el diente por diente, viene a ser una expresión casi civilizada en el proceso de ordenamiento de la sociedad, ¿verdad? En aquel momento Porque, sí. claro, porque implica, pero después hicimos otro tipo de acuerdo. La Argentina, por otra parte, felizmente se ha insertado en el mundo en ese terreno, ha firmado tratados internacionales que hacen impensable que en la Argentina se pueda instalar la pena de muerte. Yo siempre invito a reflexionar. Cuando hablo con una persona que me dice, no, hay que instalar la pena de muerte, no hay otra, yo le digo, bueno, pero vos serías el que lo mate. Porque lo que tienen que pensar las personas que están a favor de la pena de muerte es que alguien lo tiene que hacer, es el Estado. ¿Tomarían un revólver y le pegarían un balazo en el corazón a una persona, cualquiera de los que nos están escuchando? Usted sabe que en los Y pelotones de fusilamiento, al menos uno de los tiradores tiene munición de fogueo, cosa que no les quede sobre su conciencia en realidad quién mató, porque existe la posibilidad de haber sido él el que no mató. ¿Me entiende? por otra parte, yo le cuento una pequeña anécdota. Nos hemos ido a distancias en la nota que me va a criticar mi equipo de producción, pero creo que ha valido mucho la pena escucharlo a usted. Y yo me he tentado decir algo más también. Lo que ocurre en las personas que están a favor de la pena de muerte cuando la misma se instala, y cómo esas mismas personas, sensibilizadas después, frente al hecho, pasan para el otro bando y están en contra de la pena de muerte. Yo recuerdo, mire, usted es más joven, evidentemente, no, no sé, estamos por No, ahí, estamos Juan parejos. Antonio. Bueno, yo recuerdo haber escrito cartas pidiendo por Caryl Chessman. ¿Se acuerda de Claro, por Chessman? supuesto. Uno de los peores asesinos que hubo en los Estados Unidos. Pero que en ¿Se la acuerda cómo cárcel. se sensibilizó la población mundial frente a aquel episodio? Yo recuerdo haber escrito cartas pidiendo piedad para él. Mi amigo, esto tiene que ver con la tortura. Es decir, todo el tiempo que Chessman estuvo esperando para que lo maten, esto es una tortura espantosa, tremenda, no saber si vive después del día de mañana. Entonces, ninguna sociedad, ni esta ni otra, tiene derecho a torturar y matar a la gente, porque estaríamos legalizando la muerte, y la muerte, la vida es algo sagrado que no podemos disponer los humanos. Ni de Yo le esta pido. forma, a través de una reforma del Código Penal, ni menos aún, por Dios, Víctor Hugo, con los escuadrones de la muerte. Lo vengo marcando hace ya muchos años. esto que está pasando en las ciudades brasileras desde hace mucho tiempo. Estos escuadrones de la muerte de Río de Janeiro y de San Pablo, la situación está bajando, la República Argentina se está pareciendo cada vez más y este proceso de latinoamericanización de Argentina ha sido para tomar quizá las peores cosas de América Latina y no las raíces profundas que nos unen, etcétera. Entonces, yo tengo terror que aparezcan vecinos armados, vigilantes o como se los quiera llamar, intentando hacerse justicia por mano propia. Por favor, reaccionen, reaccionen los tres poderes, tómense la cuestión en serio, que esto no se gana con una propaganda al pie de un partido de fútbol o con carteles, no, esto va en serio. Acá se necesita un plan de seguridad y un compromiso político para con la sociedad y para con las fuerzas de seguridad, las que deben ser sancionadas cada vez y duramente, cada vez que cometa alguno de los integrantes de las fuerzas o del Poder Judicial, por cierto, algún delito. Pero, por favor, respaldémosla en la acción de defensa de la sociedad. Lo saludo desde México, que es uno de los países que lo ha distinguido. También leo sus condecoraciones de la República Italiana aquí en esta Ciudad de México, desde donde estoy haciendo el programa hoy por casi una casualidad personal, más que por impulsos periodísticos en esta ocasión. Juan Antonio Portesi, muchísimas gracias. Gracias a usted y maravilloso país en el que usted se encuentra, aunque complicado.